pasaron de las 9 de la mañana. Continuamos en vivo en el aire de Radio Municipal Santa Rosa para contarles que Telebingo Pampeano realizará el próximo domingo 2 de abril un sorteo especial, ¿sí?, por el 38º aniversario de la Dirección de Ayuda Financiera para la Acción Social, DAFAS, que será transmitido en vivo por la Televisión Pública Pampeana, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Así que para que nos comente sobre este nuevo aniversario, ¿no?, institucional, y que cómo lo festejan a lo grande y demás, ya está en comunicación con nosotros Laura Iglesias, subgerenta comercial de DAFAS. Hola Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias por tu tiempo, Laura. Bueno, comentanos sobre la celebración, ¿no?, de este nuevo aniversario institucional. Sí, así es. El día 9 de abril se conmemora 38 años del primer sorteo de Quiniela Pampeana. Uh-huh. Nosotros ya desde hace varios años tomamos como abril mes aniversario, sí, y realizamos distintas actividades, distintas propuestas, tanto lúdicas como dentro del programa de responsabilidad social de DAFAS. Uh-huh. En cuanto al sorteo de Telebingo, como bien vos dijiste, el próximo domingo a las 22 horas, hay cambio para el domingo, vamos a tener el sorteo aniversario, que tiene una modalidad 2x1, es decir, que comprando dos cupones, comprando un cupón te uh-huh. llevas dos, sí, y que tiene premios especiales, como son líneas de 35, 36, 37 y 40 mil pesos, y tenemos bingos de 80 mil, 100 mil, 120 mil y 1,5 millones de pesos, a lo cual se le agrega en la cuarta ronda un pozo acumulado a la bolilla 41, que para este domingo está establecido en 1,740,000 pesos. Además tenemos, bueno, el tradicional mini telebingo uh-huh. Y rebingo. Sí. Mini Telebingo tiene dos líneas de 15,000 pesos y bingo de 30,000 y 350,000 pesos, más el pozo acumulado bolilla 41 de la segunda ronda de 415,000 pesos, y el rebingo tiene una línea de 20,000 y un bingo de 200,000, más un pozo acumulado de 429,000 pesos. Con lo uh-huh. cual, bueno, tenemos un importante cantidad de dinero, sí, puesto en juego este uh-huh. domingo. Uh-huh. Y bueno, esperamos contar con el acompañamiento de nuestro público apostador, como uh-huh. lo hacen normalmente. Totalmente. Laura, bueno, también resaltar, ¿no?, que las utilidades del juego tienen su habitual destino social, ¿no?, que son distribuidos. Uh-huh. Nuestro objetivo como DAFAS es administrar el juego oficial para distribuir utilidades a distintos organismos de la administración pública provincial. Uh-huh. También quiero contarte que, sí, bueno, tenemos un programa de actividades uh-huh. para el mes de abril que tienen que ver con nuestro programa de responsabilidad social. Si tengo un tiempito. Por favor. Sí, coméntalo. Bueno, gracias. En principio, durante todo el mes de abril tenemos un concurso fotográfico, sí, digamos que cierra el 30 de abril. El concurso este año se denomina Gente de mi lugar uh-huh. y el objetivo de esta convocatoria es que las personas, fotógrafos y fotógrafas aficionados y aficionadas de nuestra provincia, presenten fotografías en las que aparezca al menos una persona, sí, que dé cuenta del espacio geográfico, uh-huh. puede ser barrio, localidad o ciudad de la provincia de La Pampa, donde fue realizada la toma, como una forma de capturar la belleza de lo cotidiano y la diversidad de nuestras comunidades, reconociendo nuestro entorno, entendiendo también la dinámica social y cultural, a fin de fortalecer los vínculos con el patrimonio provincial, ¿no?, uh-huh. que es muy intenso. Para ello, nosotros hemos dividido el concurso en dos categorías, la primera de 12 a 18 años, uh-huh. y bueno, la segunda mayores de 18. Hay un correo electrónico, que es concursosdafas@gmail.com, uh-huh. donde se pueden consultar sobre las bases que están en la página web del Instituto de Seguridad Social, que es www.isslapampa.gov.ar, y en la parte de DAFAS están las bases de este nuevo concurso. Sí. Este es el concurso 11º, que viene desarrollando DAFAS a lo largo de todos estos años. Uh-huh. Y bueno, se distribuirán más de 200,000 pesos entre ambas categorías en premios. Así que bueno, invitamos a quienes les interese la fotografía a sumarse este año a este nuevo concurso. Uh-huh. Laura, ¿hasta cuándo tienen tiempo y o cuándo serán, digamos, dado a conocer los seleccionados? Mira, las fotografías se reciben únicamente a través del correo electrónico hasta el 30 de abril. Muy uh-huh. bien. Y luego, bueno, una vez recibidos los premiados, una vez resuelto, digamos, a través del jurado, sí. Que es jurado interno y externo de la organización, uh-huh. El 14 de mayo se va a dar a conocer en el programa de Telebingo las fotografías ganadoras. Muy bien. Buenísimo. También quiero contarte sí. que el próximo martes, 4 de abril, tenemos una nueva campaña de donación de sangre uh-huh. que la organizamos conjuntamente con el Banco de Sangre del Hospital Lucio Molas. Uh-huh. Tenemos más de 45 donantes anotados de nuestra organización y también del resto del Instituto de Seguridad Social. Es una actividad también que ya lleva muchos años sí. y que es muy esperada por el personal de nuestra organización, y la verdad que es una jornada de mucha alegría. Uh-huh. Sí, sí, sí. Por otro lado, el día 14 de abril vamos a tener una actividad. Nosotros el año pasado, en octubre, hicimos un concurso de relatos para personas mayores. Uh-huh. El día 14 de abril vamos a hacer aquí a la tarde, en el edificio de DAFAS, un café memoria, donde vamos a invitar a participar a las personas mayores, ganadores también del concurso, para leer los relatos uh-huh. y tener un ámbito, bueno, de reflexión. Sobre todo orientado a la temática de las personas adultas sí. y muchas veces la problemática con el juego responsable. Uh-huh. También el martes 18 vamos a tener actividades internas de capacitación sí. que están destinadas a sensibilización del personal de DAFAS uh-huh. sobre el juego responsable y la necesidad de poner en cada uno de quienes participamos de esta organización la mirada en esta problemática que llega a un importante número de personas uh-huh. en nuestra sociedad. También el día 23 de abril vamos a hacer un torneo de ajedrez en el Club El Círculo. Esta también es una actividad que venimos repitiendo con esta organización, uh-huh. dando, digamos, impulso y acompañando, ¿no?, el trabajo sí. que viene haciendo el Club El Círculo desde hace tantos años a este juego tan pensado. Sí, sí. También vamos a tener una propuesta, en principio el día 24 de abril, junto al Tribunal de Cuentas, que ya venimos haciendo desde el año pasado, con mujeres exclusivamente. Ya el año pasado estuvimos, bueno, en Canal 3, en la Municipalidad de Hacha, de Pico, en la Cámara de Diputados. Es una jornada de sensibilización acerca de la problemática también que abordan ciertas mujeres a lo largo de la vida, que tienen que ver con muchos casos con el tema del juego. Sí. Y esto está organizado por personal de DAFAS. Tiene, por un lado, una obra teatral que luego genera un debate importante, que es conducido por la psicóloga de nuestra organización, uh-huh. Que se ocupa del tema del juego responsable, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, entonces son, bueno, políticas que llevamos a cabo desde nuestra organización con distintos sectores de la sociedad. Uh-huh. Muy interesante. Laura, te agradecemos por tu tiempo. ¿Te quedó algo más ahí que necesites agregar, que no te hayamos preguntado? No, simplemente, bueno, invitar tanto al concurso fotográfico, sí. En su momento ya vamos a hacer la invitación del Café Memoria para las personas que quieran acercarse, también al torneo de ajedrez. Para nosotros es importante acompañar siempre al círculo y a otras organizaciones también. Y bueno, agradecerles a ustedes el tiempo que nos han permitido contar sobre nuestras actividades y bueno, a nuestro público apostador que nos sigue acompañando este domingo con este sorteo especial. Por supuesto. Sí, en este nuevo aniversario institucional. Laura, te mandamos un abrazo grande, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, los micrófonos como siempre a disposición. Muchísimas gracias, que tengan un buen día. Gracias, a vos también.